¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Hoy quiero hablaros de un tema que se sale del tema tecnológico, del tema literario, del tema cibercultura, cómo Internet y cómo la tecnología está cambiando nuestra forma de vivir, de pensar, de relacionarnos y de entender el mundo. Quiero hablaros de cómo combatir la fatiga mental. A estas alturas del año me imagino que muchos de vosotros ya estaréis bastante quemaditos, estaréis bastante ya tocados. El trabajo, la familia, la pandemia que está provocando también una carga enorme, ¿no? De tensión, de desgaste, la ausencia de contacto humano, de relaciones, la preocupación que a mucha gente le está costando y mucha gente va a terminar pagando una factura a medio plazo, medio y largo plazo. Yo, siempre que llego a estas alturas del año, ya estoy bastante cansadillo. Estoy cansado, no solo físicamente cansado, quizá, claro, el trabajo que yo tengo no es un trabajo de desgaste físico, pero sí es un desgaste emocional, es un desgaste mental. Hace poco alguien me decía, alguien que se dedica al mundo de la salud mental me decía que no entendía, ¿no? Cómo podía llevar bien el hecho de cuidar de otras personas. Y es que como evangélico que soy y persona que estoy sirviendo en una comunidad local, pues esto implica enfrentarte a situaciones en las que tienes que mediar temas familiares, temas matrimoniales. A veces temas delicados y temas complicados, y ya no es solo escuchar los problemas de otras personas, que obviamente es una carga emocional, sino también implicarte en las vidas de personas, ¿no? Eso quizás es lo que más me desgasta, ¿no? También he notado cierto desgaste, pues, por todo lo que es la pandemia, todo lo que es el confinamiento y todo lo que es salir de un tipo de vida que más estresante o menos estresante era la vida que tenía y que sabía manejar bastante bien. Normalmente la gente piensa en vacaciones, ¿no? Y dice, bueno, pues necesito tomarme unas vacaciones, necesito, aquellos que tenemos la fortuna de tener trabajo, claro, y necesito irme a desconectar. Pero, ¿y si no tienes la posibilidad de irte a ningún lado? ¿Y si no tienes la posibilidad de irte al Caribe o a la montaña? ¿Cómo puedes descansar, reposar, encontrar descanso mental y emocional? Pues yo hoy quiero comentaros, pues, lo que yo hago, los pequeños trucos, las pequeñas costumbres que a mí me ayudan a descansar y a recargarme emocional y física y mentalmente. Por supuesto, todo esto es desde una perspectiva que los que me conocéis sabéis que soy cristiano y que para mí el descanso se encuentra y el tipo de lecturas que tengo pues pueden ser un poquito diferentes que el de otras personas, lo cual no quiere decir que solo me sirvan a mí, yo creo que le pueden servir, creo que a cualquier persona, ¿no? Y por supuesto, la primera lectura, la lectura que más bien me hace, que más me ayuda a encontrar descanso y sobre todo también cuando a nivel político, a veces me involucro mucho, ¿no? En lo que es más que nada la crítica política, ¿no? El análisis de actualidad y eso a mí me afecta, ¿eh? Me afecta ver cómo los que gobiernan nuestro país y cómo los que están en la oposición, pues están a veces tan lejos de los problemas reales de la gente y cómo las decisiones que toman suponen un daño real para las personas que viven vidas normales. Leer la Biblia, y cuando hablo de leer la Biblia, no me refiero a leer la Biblia mecánicamente, ¿no? Como el que lee a lo mejor un libro de rezos en latín o un libro que no entiende, ¿no? Pensando que simplemente por leerlo, como recitando un libro de magia, pues hay algo misterioso que le va a hacer bien. No, para mí el hecho de leer la Biblia tiene que ver con comprender, con asimilar, con profundizar, con reflexionar en lo que estoy leyendo. Y leer buscando conocer quién es Dios y cómo podemos relacionarnos o cómo yo puedo relacionarme con Él. A veces no son lecturas muy extensas de la Biblia, aunque sigo un plan de lectura de la Biblia. Hay una aplicación que se llama YouVersion, que es la aplicación más famosa que hay. Yo creo que en el mundo, o sea, los lectores de la Biblia es la que más utilizamos. No solo tiene varias versiones de la Biblia, sino que tiene Biblia en audio. Es decir, puedes escuchar, puedes oír la Biblia. Hace poco también sacaron una versión, bueno, una aplicación que se llama La Biblia Dramatizada, que creo que es un trabajo espectacular, donde han una serie de locutores profesionales, músicos, han hecho una lectura dramatizada, teatralizada de la Biblia, que me gusta mucho, mucho, mucho oír y que disfruto mucho. Me parece además muy emocionante, ¿no? Bueno, yo sigo principalmente con YouVersion y sigo un plan de lectura bíblica diaria. Básicamente yo leo la Biblia en un año. Normalmente leo la Biblia en un año y el Nuevo Testamento, que es la segunda parte de la Biblia, lo leo un par de veces. Ahora mismo estoy siguiendo desde el año pasado, a recomendación de una buena amiga, estoy leyendo un plan de lectura bíblica que se llama La Biblia, pero en orden cronológico, ¿no? Que te ayuda a tener una comprensión de la Biblia desde el punto histórico más lejano, ¿no? La creación, pasando por todos los eventos históricos que recorre la Biblia. Y me está gustando muchísimo, me está gustando muchísimo. Quizás si alguien no ha empezado o no se ha iniciado en lo que es la lectura de la Biblia, sí le recomendaría que a lo mejor, y si está además experimentando un poco lo que yo estoy comentando ahora, ¿no? Esa fatiga, ese cansancio, que leyera los Salmos. Los Salmos es un libro de la Biblia que está compuesto por 150 canciones o salmos, que está justo en el centro de la Biblia. Y yo a alguna gente se lo he recomendado y luego me han dicho que los salmos le han ayudado a hablar con Dios. Los salmos le han ayudado a expresar cosas que ni ellos mismos sabían que estaban sintiendo. Salmos son canciones escritas por muchísima gente, pero principalmente uno de los reyes más importantes de Israel, que es el rey David. Y él experimentó un montón de problemas en su vida, un montón de situaciones muy, muy complicadas. Una vida que fue de todo menos aburrida. Y a través de esas canciones, de las letras de esas canciones, uno puede encontrar un consuelo muy grande y aprender a hablar con Dios, ¿no? Que es algo que mucha gente no sabe, ¿no? ¿Cómo hablo con Dios, ¿no? Hablar con Dios es algo espontáneo. Y es algo natural, pero a veces uno no sabe, ¿no? Y tiene que aprender, ¿no? Y las oraciones de otros, como las oraciones de David y de otros salmistas, le pueden ayudar. Y yo doy fe, ¿no?, de que ha habido momentos donde algunas palabras de los salmos han sido una especie de refugio mental para situaciones muy, muy diferentes, ¿no? Aparte de la Biblia, hay otro tipo de lecturas que me hacen mucho bien. Lecturas espirituales, ¿no?, de libros, como por ejemplo hay un predicador que me gusta mucho que se llama Carlos Spurgeon. Carlos Spurgeon es un predicador inglés, probablemente uno de los predicadores más grandes que hayamos tenido en la historia del cristianismo. Y ahora estoy leyendo un libro que él escribió que se llama Libro de cheques del Banco de la Fe. Tiene un título muy, muy sugerente, Libro de cheques del Banco de la Fe, que seguro que lo podéis encontrar en EPUF porque es un libro que tiene como 3 siglos o más. El libro son una serie de reflexiones diarias. El libro te propone una serie de lecturas de porciones de la Biblia y luego una reflexión diaria. Y yo lo leo por las mañanas, lo leo en la tablet, en la Huawei MediaPad, camino del metro. Y me gustan mucho las reflexiones. También sigo otro, pero eso para los que entendáis inglés. Y yo el inglés que leo es inglés informático e inglés religioso. Se llama Desiring God. Desiring God es una aplicación y es una página web y un ministerio del pastor predicador John Piper, ¿no? Uno de mis predicadores y escritores favoritos, ¿no? Y la gente de Desiring God, si lees en inglés, pues también tienen una serie de reflexiones diarias que están muy bien y que a mí me son de muchísima ayuda. También hay libros, ya a lo mejor aquellos que no os seduzca tanto este tipo de lecturas, Pues hay algunos libros que me gusta releer, ¿no? Que son libros que tienen un trasfondo humano, como por ejemplo Tomates Verdes Fritos. Tomates Verdes Fritos es una película, pero antes de ser una película era una novela. Y es un libro lleno de ternura, es un libro de historias cotidianas, pero es un libro que me hace mucho bien, ¿no? Además son libros que tienen un ritmo tranquilo y que te ayuda a recuperar esas fuerzas que necesitas. Y también escuchar buena música. A mí la música es algo a lo que le dedico poco tiempo y voy a poneros algunas canciones que me gustan mucho, ¿no? Una de ellas es Chan Chan de Buenavista Social Club y dice así. Bueno, detrás de Buenavista Social Club hay una historia. Hace poco vi el documental de un tipo, ¿no?, que quiso hacer una especie de recopilación de la vieja música cubana, ¿no?, de esos clubs de música donde grandes artistas cubanos interpretaban, y buscó a estos señores, que son señores muy mayorcitos, y grabó un disco, y fruto de ese disco fue, pues, de ese trabajo es esto que suena. Y también otras canciones. Como podéis ver, escucho algunas canciones muy variadas, ¿no? Lo que voy a escuchar a continuación es una canción de un disco de Tim Harding. Y la canción se llama If I Were a Carpenter. Si fuera un carpintero. Y dice así. If I were a carpenter, you were a lady, would you marry me anyway? Would you have my baby? If a tinker were my trade, would you still find me carrying the pots I made? Una auténtica canción de amor, ¿no? Si yo fuera un carpintero y tú fueras mi dama, ¿seguirías queriéndome? Si yo fuera un carpintero, tuviera mis manos curtidas, mi pelo lleno de virutas, ¿seguirías teniendo mis hijos? I've given you my tomorrow, love me only. If I work my hands in wood, would you still love me? You answer me quick, Tim, I could. How could you above me? If I were a miller at a mill wheel grinding, would you miss your colored blocks, soft shoes shining? Save my love for loneliness, save my love for sorrow. I've given you my onlyness, given me your tomorrow. Un tema auténticamente romántico, el de Tim Harding, If I Were a Carpenter. Hay otras canciones que también son, que me gustan mucho, que me ponen de muy buen humor. Es música hiper positiva, ¿no? Y una de estas canciones es Learning to Fly de Tom Petty y dice así. Well, I started out down a dirty road. Started out all alone. And the sun went down as I crossed the hill. And the town lit up. The world gets still. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Well, the good old days may not return. Rocks might melt, and the seed may burn. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Bien, comencé bajando por una sucia escalera, sucia carretera. Empecé completamente solo y el sol se puso mientras cruzaba la colina. Y la ciudad se iluminó, el mundo se quedó inmóvil. Estoy aprendiendo a volar, pero no tengo alas. Descender es la parte más difícil. Bien, los viejos buenos tiempos quizás no vuelvan y las rocas podrían derretirse y el mar podría arder. Estoy aprendiendo a volar, pero no tengo alas. Descender es la parte más difícil. For God knows where. I guess I'll know. When I get... Y dice la canción también, algunos dicen que la vida te pegará fuerte, romperá tu corazón, robará tu corona. Así que he salido a Dios sabe dónde, supongo que lo sabré cuando llegue allí. Este es Promised Land también, otro tema que me gusta mucho, que me da mucha tranquilidad, me encanta. Every now and then I'm gonna make you cry. You won't remember when, I won't remember why. Every piece I find seems to rise to say. Live for every life, live for every day. I raise my hand you're all we got for now. You gotta find a way to save us now. It's turning dark, and soon the chill will come. Find it in your heart, would you find me some? Levanto mis manos a la tierra prometida. De vez en cuando te haré llorar, no recordarás cuándo. No recordaré porque cada vez que encuentro paz parece marcharse. Parece decir, vive por cada luz, vive cada día. Levanto mi mano a la tierra prometida. Say goodbye and say farewell, it seems. My work is done. Bueno, seguimos a otros temas mientras hacemos la transición a... No solo voy a poneros música, también quiero que haceros algunas recomendaciones más, ¿no? Algunas canciones que me gustan mucho. Bob Marley me pone de muy buen humor. Siempre me hace mucho bien. Y últimamente me ha dado por la música disco. Sí. Me ha dado por la música disco. Hay una canción que se llama Get Down Tonight de Casey and the Sunshine Band. Me pone de muy buen humor. El humor. Monólogos cómicos. A mí Berto Romero es un comediante que me hace muchísima gracia. El consultorio de Berto es algo que no me pierdo. Lo veo siempre por YouTube. Yo no tengo Movistar Plus ni nada de eso. Pero me gusta mucho Berto Romero, muchos monólogos cómicos, creo que hay gente muy muy ingeniosa. Y dentro del mundo de la stand-up comedy, que son estos monólogos improvisados de bar, hay algunos canales de YouTube con algunos monologuistas totalmente desconocidos que me parece que tienen muchísimo talento. Y en cuanto a películas, sí que me gustaría recomendaros algunas películas. Algunas de las películas que quiero recomendaros, cuando estoy con necesidad de recuperar energía mental, por supuesto, prima el humor y los buenos sentimientos. Es decir, violencia, temas chungos, crímenes, injusticias, terror, horror, nada de eso. De eso, nada. Eso me supone un desgaste. Yo en estos momentos voy al cine o voy a ver una película, una serie, para evadirme o para ver personajes nobles y con muy buenos sentimientos, ¿no? Ahora estoy viendo El ala oeste de la Casa Blanca, que está en Amazon Prime Video. Es una serie bastante antigua, que es una serie de básicamente un presidente de Estados Unidos llega al poder, gana las elecciones, llega con todo su equipo. Y son un equipo de gente, son demócratas, por supuesto, son los buenos de la película. Son gente con muchísimos valores, con muchísimos ideales. Y el propio presidente de los Estados Unidos es un tipo genial, ¿no? Es el típico tío al que tú votarías con los ojos cerrados. Un señor noble, generoso, comprometido, capaz, con una inteligencia espectacular y un encanto personal estupendo, ¿no? Todo el mundo que le rodea y que le está ayudando le sirve como si fuera un gran honor, que lo es, servir a alguien así. Así que El ala oeste de la Casa Blanca te va a proporcionar, porque además tienen chorrocientas temporadas, pues te va a proporcionar muchísima, muchísima diversión. Y hay dos películas que quiero comentaros. La primera está en Netflix, que se llama Flip It. Es una historia de niños, ¿no? Una especie de historia romántica del primer amor, ¿no? Una película, además, años 50, más bien 60, ¿no? De familias que viven en suburbios de los Estados Unidos con sus colegios. Es una película que está muy bonita, ¿no? Flip It. Y la otra se llama Una historia verdadera. Una historia verdadera. La película es de David Lynch y está basada en una historia real. Y es la historia de dos hermanos. También la película tiene bastantes años, ¿eh? Es la historia de dos hermanos que se han peleado. Discutieron por una tontería de la cual ya ni se acuerdan. Pero llevan muchísimos años sin hablarse. Y uno de ellos, creo que le diagnostican una enfermedad terminal o mortal, y entonces decide ir a visitar a su hermano para hacer las paces con él y poder ir en paz, ¿no? Y a modo de penitencia, pues él se cruza a Estados Unidos montado en una máquina cortacésped, a una velocidad que os podéis imaginar, ¿no? A la velocidad que va una máquina cortacésped. Y en ese viaje que va en busca de su hermano, pues se encuentra muchísima gente, y toda la gente con la que se encuentra, pues es gente fantástica, pero sobre todo es gente que a la que él les ayuda muchísimo. Claro, este viejecito es un tío entrañable y muy interesante, ¿no? Y cada persona que se encuentra con él, pues su vida se ve afectada, ¿no? En el buen sentido de la palabra. Una historia verdadera del David Lynch, gran banda sonora, gran fotografía, películas muy antiguas que podéis encontrar en El Lado Oscuro, que diría el desaparecido, tristemente desaparecido, Miguel Ángel Cabrera, esperamos que vuelva, y Flip It, y El Ala Oeste de la Casa Blanca, que me parece también una serie entretenida. Ahora que estoy, ya he terminado la reforma, estoy montando muebles, colocando, limpiando, me la pongo de fondo y me ayuda a pasar buenos ratos. Así que ahí tenéis unas cuantas recomendaciones, ¿no? Para aquellos que queráis recargar baterías mentales. Un saludo a todos y hasta pronto.